Chile, cabe decirse que es un bastión imperecedero de la lucha bajo todas las formas y variedades de manifestaciones de la resistencia y la brega por hacer realidad los objetivos de los derechos sociales, políticos, nacionales, de las masas trabajadoras, en particular de la clase obrera, de los profesionales, empleados, estudiantes y profesores. Y por sobre todo es un bastión del grito ancestral de los pobladores originarios de dicho país, la tribu mapuche, que sustentan como meta la proclamación de la nación mapuche que abarcaría gran parte del territorio chileno bajo su divisa de que ellos no pertenecen a la República de Chile, sino a su ancestral etnia, pueblo y nación mapuche, de los que Chile, como instrumento del viejo colonialismo esclavista europeo, cristiano y del imperialismo yanqui, es su verdugo y esclavizador. Se hace notorio el indomable y persistente espíritu de lucha de ese pueblo oprimido y explotado de Chile, al que no pudieron doblegar ni poner de rodillas la cruel dictadura sanguinaria de los momios, que es como se le llama allí a la oligarquía chilena, que, al igual que en nuestro país, la Iglesia Católica Vaticano es la cabecilla del Estado Mayor de esa oligarquía. Las fuerzas cavernarias de esta, en íntimo contubernio con el imperialismo norteamericano y su binomio partidario republicanos y demócratas, dieron aquel criminal golpe de Estado en el 1973 contra el gobierno constitucional y democrático popular de Salvador Allende, asesinando a este e imponiendo un campo de exterminio en Chile equiparable solo a los campos de concentración de Hitler en Alemania, lo que virtualmente la bestia sanguinaria de Pinochet y sus legiones de criminales bajo los auspicios, dirección y amparo del imperialismo norteamericano, junto al silencio cómplice y colaboracionista de los gobiernos liberales y conservadores de América Latina, Centroamérica y el Caribe, hicieron de todo el territorio chileno y aún más allá de sus fronteras un campo interminable de exterminio. Pero ello no fue suficiente para apagar las llamas del fuego del espíritu y corazón combatientes del pueblo chileno, que aún bajo las bayonetas y las botas militares persistió en alcanzar sus metas redentoras de emancipación social, liberación nacional y el socialismo. Fue tan grandiosa y perseverante la voluntad de sacrificio, resistencia y lucha de las masas populares chilenas, que las clases de los momios y de los reaccionarios chilenos, como sus amos imperialistas norteamericanos y europeos, se avinieron a crear una engañifa pseudodemocrática bajo el oneroso signo del neoliberalismo globalizado y teocratizado. Al mismo tiempo, esos sectores reaccionarios crearon fórmulas de engaños en las que los traidores y renegados socialdemócratas, pseudosocialistas de derecha, actuaron y se prestaron como sus instrumentos incondicionales. Han creado diferentes fórmulas, todas bajo el mismo sello. Según esas fórmulas reaccionarias, se debía lograr que Chile y su pueblo mapuche depusieran su bandera de persistencia en la lucha y arriesgar hasta la vida en aras de lograr las metas de la igualdad real con la emancipación social y de la liberación nacional, rompiendo la coyunda del imperialismo y sus monopolistas capitales financieros, y al mismo tiempo liberando las conciencias y el espíritu de las masas de los efectos anestesiantes y enervadores que castran los ímpetus de lucha de las masas, provenientes del opio de la humanidad que son las religiones, y en particular el cristianismo. En el ejemplo del caso chileno se verifican las paradojas que encierran los casos de cómo el cántaro, hecho de metal, termina rompiéndose de tanto ir y dar en el agua que exhibe la máxima adaptabilidad de las sustancias líquidas, de cómo el hielo quema igual que el fuego, de cómo el débil e impotente a la larga se torna en el fuerte y dueño de una olímpica potencia arrolladora. El imperialismo norteamericano, junto a la zona del imperio parasitario y retrógrado de la Iglesia Católica Vaticano, del cristianismo, ciertamente que aún mantienen a raya a Chile y al pueblo chileno mapuche, negándole incluso el usufructo de una constitución democrática y moderna. La conjura de los sectores reaccionarios, momios, pinochetistas, de los demócratas socialcristianos y de los falsos socialistas o socialdemócratas, desde la implementación de la supuesta apertura democrática post-Pinochet, que es la más fabulosa como patética tragicomedia y farsa, no han tocado en nada la criminal constitución pinochetista. Se trata del falseamiento de la realidad, de la verdad y de la misma necesidad de esta a la vez. Y presentado dicho engaño por medio del reemplazo de la realidad por su falseamiento, y en vez de imagen real como reflejo verdadero del objeto, lo que se tiene es un espejismo barato, en una falsa imagen por demás distorsionada, que con suma facilidad se llega a la percepción de que se trata de una estafa en la que se nos mete carne de gato por carne de liebre o carne de perro por carne de chivo. Lo que el imperialismo yanqui europeo, como la Iglesia Católica Vaticano y la reacción neoliberal le hicieron a los chilenos con los gobiernos de Aylwin a nombre de un frente democrático antipinochetista, y luego con la Bachelet en dos ocasiones para alternarla con el pinochetista ultrarreaccionario Piñera, fue, guardando como diferencia ciertas circunstancias eventuales, lo mismo que el imperialismo, la Iglesia Católica Vaticano y la socialdemocracia vendida a la CIA y al imperialismo yanqui, nos hicieron a la República Dominicana y a los dominicanos con el leproso moral Juan Bo, comprobado espía pagado de la CIA y mercenario pagado a sueldo del Departamento de Estado yanqui. Nos lo reciclan. Y los dominicanos, víctimas de una singular campaña de intoxicación y corrupción ideológica y de estupefacientes alucinógenos, nos hemos arrodillado y vuelto dóciles. Los casos del socialcristiano Patricio Aylwin, un viejo y reconocido agente de los jesuitas y de la CIA, como de la Bachelet, son muy ilustrativos, encerrando una gran enseñanza. El padre de la Bachelet fue un alto militar de la aviación chilena, muerto en prisión en las ergástulas de Pinochet. La Bachelet era una pasiva militante de tercera línea del Partido Socialista Chileno, que en línea general siempre ha estado más del lado de la burguesía que del de los trabajadores y los comunistas. Para que no haya confusión, no hablamos de la denominación de izquierda. Fue sacada por arte de magia por los espías silentes de la CIA y presentada como la alternativa idónea ante la comprobada traición de Patricio Aylwin y sus seguidores socialcristianos. Para no pocos, los resultados fueron peores con la Michelle Bachelet, que había sido en realidad reclutada por la CIA y amaestrada con una serie de guiones y libretos de ficción democrática que ya explicamos con detalles como falseamientos por interpretaciones ideológicas de las conquistas y objetivos democráticos verdaderos pasados de contrabando y que por razones obvias no se percibe que en realidad se trata de falsificaciones. Un rasgo sobresaliente de estas fichas es que, como ocurre con la familiar de Salvador Allende, Isabel Allende, que es un espécimen igual que la Bachelet, pasan a vivir en los Estados Unidos y allí disfrutan de la privilegiada posición en una de sus fantásticas universidades. ¿Qué valor posee esa máxima que dice: cuídeme Dios de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo? Como hemos dicho, el pueblo, los trabajadores chilenos, los verdaderos revolucionarios chilenos y los auténticos y comprobados comunistas chilenos son un faro de luz y aliento para todos nosotros. Así, hoy los vemos luchando, recibiendo el impacto poderoso del golpeo brutal del imperialismo, de los monopolios imperialistas yanquis y de la Unión Europea, de la Iglesia Católica Vaticano y de los jesuitas, como de los momios y sus hienas pinochetistas. Pero asimismo se recomponen, curan sus heridas, se levantan y prosiguen la lucha. Son hijos de Proteo, aquel semidios hijo de Gea, la tierra, y por ello, cada vez que el enemigo lo derribaba y rodaba por tierra, se levantaba más y más fuerte. Los chilenos trabajadores mapuches son hijos de su tierra, por ello se yerguen y levantan con más firmeza y prosiguen su lucha secular que al parecer para ellos apenas ha comenzado. La lucha de los chilenos por una educación científica, popular, gratuita y a todos los niveles de calidad y laica, contra la ley de la seguridad social y de pensiones del neoliberalismo, contra la vigencia de la constitución pinochetista y por una constituyente que elabore una constitución progresista, moderna y democrática que reivindique la autodeterminación y la soberanía de un Chile independiente y socialista, por el respeto del territorio de los mapuches y de la nación mapuche. Apenas hace días, los chilenos enfrentaron las fuerzas policiales de los carabineros, ahora entrenados con las técnicas asesinas del paramilitarismo y el sicariato impartidos en las academias policiales colombianas. Los chilenos se movilizaban en memoria de las más de 30.000 víctimas de la dictadura de Pinochet, torturados, asesinados y desaparecidos por esa sanguinaria hiena, asesina, consentida bestia de la Iglesia Católica Vaticano, como se demostró al momento de ser arrestado en Inglaterra. La manifestación, que es ya habitual cada año, reunió a decenas de miles de chilenos que le dicen al mundo que la lucha está viva y que continuará hasta más allá del triunfo de la Revolución chilena. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.